Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Journey anuncia su primer álbum en 11 años. Tras meses de adelantos de un posible regreso, Journey finalmente confirmó la llegada de su nuevo álbum de estudio. Finalmente, se confirmó el regreso de Journey, quienes este 2022 estrenarán su tan ansiado nuevo álbum de estudio. La banda se prepara para lanzar su primer material original en más de una década, que se lanzará en el segundo semestre de este año. Además, para sorprender a sus fanáticos, estrenaron el primer sencillo del que será su 15º disco. Será la primera canción de las 15 que podrán escucharse en este material. El próximo 8 de julio, Journey estrenará Freedom, su nuevo álbum de estudio y primer lanzamiento de música original en 11 años. Este será su 15º lanzamiento y será el sucesor de Clips, disco que la banda lanzó en 2011. Y para promocionarlo, Journey lanzó el primer sencillo del disco, You Got the Best of Me, y se trata de la primera canción que escuchamos de un material que nació en el 2020. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de estreno de Journey, You Got the Best of Me. Tú obtienes lo mejor de mí.